Continuamos en Entre Mate y Mate. Y bueno, como les contaba hace un ratito, este domingo va a estar buenísimo. Vuelve Diego Clark, Espacio Viaraba. El próximo domingo las cosas que andan por ahí toman vida y sonoridad en objetos que suenan historia. Y para que nos cuenten un poquito más, estamos acá con Diego Clark en nuestros estudios. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Todo bien? Sí, todo bien. La verdad que cuando vimos la propuesta, bueno, yo tuve la posibilidad de ver muy de refilón en el Festival Siembra el año pasado, que hermoso también, estaba todo el tiempo ahí lleno de gente participando de la experiencia, porque es una experiencia sonora, más allá de como disfrutar de algo musical, que sucede también, ver que se hace música con distintos objetos y cómo se microfona y cómo suena. Contame un poco, a ver, así ya que estamos acá charlando, total. ¿Cómo haces para encontrarle la sonoridad a un objeto? Porque, no sé, puedo decir, bueno, esto sí puede sonar, pero hay que encontrarle justo dónde le pones el micrófono, cómo suena, ¿no? ¿Cómo obtenés como cazador de sonidos? qué bueno. Y un poco es así el proceso, como lo estás manifestando vos, ¿no? Lo primero que sucede es como la sorpresa de escuchar algo que te saca por ahí de lo cotidiano, ¿no? Esta cosa de estar perceptivo, estar abierto a lo que está sonando. Como que eso debería ser lo primero. Y después ya empieza esta cosa de como de jugar con ese sonido y ver dónde te gusta más, dónde suena. Yo uso casi siempre un estetoscopio. Ajá. Primero uso la oreja, sí, así, limpia. Muchas veces hasta me pongo el objeto cerca del tímpano, como hacían antes para leer, para escuchar el latido del corazón. Claro. Y a partir de ahí ya, si yo siento que es como potable el objeto, que casi siempre lo es, ya empiezo como una búsqueda un poco más, si se puede decir, profesional. Claro. Pero tampoco es tanto, siempre va con esta cosa de escuchar. Escuchar todo el tiempo. Eso es lo que me lleva a decir, bueno, acá me gusta más cómo suena. Sí. Y después viene toda la cuestión como musical, ¿no? De empezar como a dialogar con lo que ese objeto me está contando, digamos. Digamos, el título del espectáculo es Objetos que suenan historias, porque detrás de cada objeto hay una historia en general, y los objetos que más han sido usados, sí, que son los que yo uso, casi todo es reciclado, que también tiene un mensaje en relación a eso, ¿no? A no tirar las cosas, a valorar las cosas por el uso que nos han dado. Claro. Y encima ahora se transforman en instrumentos. Es maravilloso eso. La verdad que sí, tiene esta cosa de no tirar, de también de jugar con lo que uno tiene a mano. Yo ya estoy viendo acá cosas en el estudio. Claro, me imagino, ¿no? Que ya el ojo y el oído está entrenado, sí, como viendo otra dimensión que uno no ve. Sí, sí. Bueno, de eso se tratan como las historias, porque por ahí voy a una ferretería y veo un balde que ya me imagino cómo suena, y ahí empieza el vencer ese miedo, por decirlo así, que ya no lo tengo, de pedir un balde para ver cómo suena, ¿no? Sí. Imagínate una ferretería. Claro. Pero y bueno, en una ferretería tenés para hacer alta orquesta, ¿no? Ni hablar. Qué loco eso también, qué magia poder ver la música en todo, no solamente a través de un instrumento musical, sino saber que está latente en todo y que depende de ese oído que vos decís, ¿no? Que desarrolle la escucha necesaria para poder transformar o traducirlo en música. Pero me parece fantástico saber que todo es música. Sí, eso es así, no es algo que, digamos, que lo haya inventado yo, ni ahí. Lo que yo hago sí es como volcar por ahí todo mi estudio musical, porque por ahí me ven, viste, tocando un balde, pues sí, bueno. Pero yo desde muy chiquito estudié guitarra, bajo, violonchelo, percusión. Y aplico toda esa musicalidad en un balde o en lo que sea. Claro. Pero lo que sí me enseñan los objetos por ahí, a diferencia de instrumentos ortodoxos, por decirlo así, que el que toca, digamos, un instrumento ortodoxo, en general, con todo el tiempo que le puso arriba, todas las horas de tocar, por momentos es como que se olvida de jugar, ¿viste? Mm. O se olvida de escuchar, todo el tiempo, le, por decirlo así, está obligándolo al instrumento a que toque. Y se pierde por ahí esa cosa, esa sorpresa de lo nuevo. Claro. En cambio, con un objeto, es como que realmente si no te pones en esa actitud de escuchar, y no le vas a sacar mucha música. Porque no va a responder igual que un bajo, que una guitarra o que un piano. Entonces un poco ejercito. Es como un ejercicio, te diría, así tipo Karate Kid, sí. de la música. Sí. Pero... Lijar, pulir, pero escuchar. Exactamente, eso sería. muy bien interpretado. Está buenísimo. Sí. Bueno, y este espectáculo en particular, entonces, contanos un poquito más, ¿qué se va a encontrar la gente el domingo cuando venga aquí a Espacio Veraba? Bueno, a diferencia, yo estuve, ya no me acuerdo si hace 2 años o 3, un poco con la misma propuesta. Este año hay objetos nuevos. Diego, para el que ya lo escuchó, puede venir a escuchar nuevas historias. Hay imágenes también. Yo voy proyectando imágenes de que tienen que ver con lo que estoy tocando. Hacen referencia al objeto, a la historia en sí. Y incorporé un sistema como de audio de auriculares. No tengo muchos, pero va a haber como 8 auriculares disponibles para los primeros que hagan sus reservas. Claro, ahí va, sí. Y con el auricular se escucha, es como si estuvieras metido adentro del... Maravilloso. Sí. Lo mismo en la sala, se va a escuchar muy bien, porque el sonido que traigo yo y el mismo sonido de la sala. Pero con el auricular hay un bonus track, así que... Así que aprovechen para hacer su reserva, para sacar su entrada, para poder estar ahí en esa primera fila. No se la pierdan, ¿eh? Realmente. Para reservar tu entrada podés llamar, mandar un mensaje al 351-676-8122. 351-676-8122. Las primeras filas son $400 con auriculares, anticipadas 300 y en salas 350. También el resto, así que no te lo pierdas porque va a estar buenísimo, ¿eh? La verdad que está bárbaro. A las 20 horas el domingo. Así es, sí, el día de San Valentín. ¡El San Valentín! Los enamorados de la música, que se vengan. Buenísimo. Muchísimas gracias, Diego. Aquí haremos lo posible para estar el domingo disfrutando de este espectáculo, Los Objetos que Suenan Historia. Así es. Muchas gracias. No, gracias a vos.